Probad y ved. Historia de hoy. Atento a las necesidades. Soy Susana Mercedes Masierczynski y vivo en la ciudad de Posadas, Argentina. Soy adventista desde que nací y con la gracia de Dios pude estudiar en escuelas adventistas en todos los niveles, hasta graduarme como kinesióloga en la Universidad Adventista del Plata. Soy casada con Hugo Ariel Tansky y tenemos una linda familia. Somos totalmente comprometidos con la misión y dedicamos una buena parte de nuestro tiempo y nuestros talentos actuando en los departamentos de la iglesia. Yo actúo como tesorera y ayudo en los departamentos infantiles. Hugo, mi esposo, es uno de los líderes del área de construcción y jefe de los diáconos. Él tiene una empresa de compra y venta de automóviles. Este trabajo nos posibilita ejercer nuestra fidelidad, apoyar los proyectos misioneros de manera general y aún ayudar en la construcción y reforma de nuestra iglesia. Sin embargo, la crisis financiera que azotó a nuestro país ha afectado directamente los negocios de Hugo. Susana, hace 3 semanas que no vendo nada. Estoy un poco preocupado porque sabemos que tenemos la construcción en la iglesia, que queremos seguir avanzando. Y si no tenemos venta, no tenemos dinero. Entonces. Bueno, pero no te preocupes, Hugo. Dios siempre abre las puertas. Así como utiliza a otras personas también para la construcción de la iglesia, nos va a utilizar a nosotros. Así que vamos a seguir con nuestro plan de fidelidad. Vamos a hacer una ofrenda voluntaria del 20, el 30 y el 50% de aún los autos que no tengo vendido. Vamos a hacer esa ofrenda. Y Dios va a dirigir todo, como me decías vos, que siempre dirigió. Dios está en el control de todo y vamos a avanzar en los proyectos. Seguimos con fe en nuestro propósito y sentimos la mano de Dios colocada sobre nuestro trabajo cuando vimos que las ventas de autos retomaron su ritmo normal. De esta manera, juntamente con otros hermanos, logramos concluir las reformas que estaban previstas para nuestra iglesia. Una vez más, nuestra familia fue protegida. Esta prueba aumentó aún más nuestra fe y la confianza en Dios en todos los sentidos. ¿Qué pasó? Quiero contarte, Susana, que hay como 4 o 5 familias de la iglesia que están pasando momentos difíciles. No tienen trabajo, no tienen alimento. Entonces quiero preguntarte, quiero consultarte qué podemos hacer por esas familias. Estoy de acuerdo con vos. No nos falta nada. Tenemos salud, las nenas tienen salud, nuestros padres están bien, tenemos trabajo. ¿Vos crees que podemos ayudarles? Tengo una idea, Susana. Si agarramos en un sobre y ponemos suficiente dinero como para que ellos puedan salir de este momento difícil, le llevamos, son 4 o 5 familias, le llevamos a ellos y juntos vamos con las nenas. Nos reunimos, hacemos una oración y que Dios le ayude a salir de este momento difícil que ellos están pasando. ¿Te parece? Sí. Queridos hermanos, estoy agradecido a Dios por la familia que me dio, porque Dios fue siempre fiel con nosotros en los momentos difíciles que pasamos, momentos de complicaciones, momentos de crisis, pero la mano de Dios poderosa siempre nos iluminó, nos acompañó. Y yo en este momento aprovecho para decirle que siempre busquen de Dios, que Dios es un Dios. Y realmente quiero aprovechar e invitarles para que se involucren en las actividades de la iglesia. Dios abre las puertas y nos necesita a nosotros. Tenemos que hacer luces para esas personas que aún no conocen el mensaje, este mensaje tan maravilloso que tenemos los adventistas. Probad y ved. Qué extraordinaria experiencia de fe la de nuestros amigos Hugo y Susana allí en Posadas, Argentina, ¿no es cierto? Ahora yo les invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga.